imposible más te deseo. Sé que tú tienes dueño y lo quieres a él, pero este loco corazón no entiende de razones. Él tiene razones que no entiende la razón. Sufro y me desespero cada vez que te veo. Sé que no te merece, lo vi engañándote. Él no te quiere y te miente y más me desespero. Porque este amor es sincero y solo para ti. Ay, amor, qué loco amor siento por ti. Te veo, te pienso y te extraño y no puedo creer. Ay, amor, amor, amor, qué loco amor. Te engaño, te miento, lo quieres y te mueres por él. Qué loco amor, ¿no? Destino ingrato. Si solo pudiera odiarte y olvidarme de ti. Pero te veo y despierta en mí tantos sentimientos. Tus besos prohibidos ardientes me hacen vivir. Ay, amor, qué loco amor siento por ti. Te veo, te pienso, te extraño y no puedo creer. Amor, te engaño, te miente, lo quieres y te mueres por él. Ay, amor, qué loco amor siento por ti. Te veo, te pienso, te extraño y no puedo creer. Ay, amor, amor, amor, qué loco amor. Te engaño, te miente, lo quieres y te mueres por él. Te engaño, te miente, lo quieres y te mueres por...